RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo... Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Que llega a ustedes por cortesía de Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Les hablamos, como siempre, en Librería Sónica, Jason Maldonado y Linsabel Noguera. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo, los sábados de 7 a 8 de la mañana. Y Radio Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. De 8 a 9 de la mañana. También puedes escucharnos a través de www.radionext.com, visitar nuestro blog libreriasonica.wordpress.com, seguirnos por Twitter @libreriasonica, y también está el Facebook y nuestro correo. Escribirnos a libreriasonica@gmail.com. Y cuéntanos con qué canción abrimos el programa de hoy. Que este es un clásico latinoamericano. Latinoamericánico. Hispanoamericano. Hispanoamericano, exactamente. Iberoamericano. Ya, yo diría que mundial, porque aunque las personas no entiendan el idioma, la sensibilidad y el virtuosismo con que interpreta Mercedes Sosa este tema de Violeta Parra, trasciende el lenguaje. Y cuéntanos por qué trajimos hoy este estupendo tema. Gracias a la vida de Violeta Parra. Pues Violeta Parra falleció el 5 de febrero del año 1967. Violeta Parra fue artista plástica, cantante, folclorista, nacida en Chile y es considerada la madre del folclore latinoamericano. Así es. Bueno, y comenzamos nuestro programa, tal como es costumbre, con estas efemérides literarias que van desde el 31 de enero hasta el 6 de febrero. Y le comentamos que el 31 de enero nace en 1915 Thomas Merton, escritor y poeta religioso francés. En 1923, Norman Mailer, escritor y periodista estadounidense. También nace en 1935, Kensaburo Oe, escritor japonés, premio Nobel de Literatura en el año 1994. Fallece el 31 de enero del año 1933, John Galsworthy, novelista y dramaturgo inglés, premio Nobel de Literatura en el año 1932. Fallece en 1944 el dramaturgo francés Jean Giraudoux. Y en el año 1952 fallece Pedro Parado, escritor chileno, premio Nacional de Literatura en Chile en el año 1949. Oye, y hace un año, en el año 2010, fallece el escritor argentino, premio Internacional Alfaguara de Novela por El Vuelo de la Reina, del año 2002. También premio Ortega y Gasset de periodismo a la trayectoria profesional en el año 2009, Tomás Eloy Martínez. El primero de febrero se publica en el año 1771 la primera edición de la Enciclopedia Británica. Ciertamente. ¿Quiénes nacen el primero de febrero? En 1902, el escritor estadounidense Langston Hughes. Y en 1918, la escritora británica Muriel Spark. Así es. Y el 1 de febrero, ¿quiénes fallecen? Fallecen en el año 1851 la escritora británica Mary Shelley. Y en el año 2005, Joaquín Aguirre Beliver, escritor y periodista español. Oye, pasamos al 2 de febrero y comentamos que en esta fecha, en el año 1922, se publica ese novelón llamado El Ulises de James Joyce. Nace en 1882, precisamente el autor de Ulises, James Joyce. Así es, y también seguimos en el 2 de febrero, ¿verdad? Seguimos en el 2 de febrero. Bueno, ¿quién nace en 1922? Juan Marichal, historiador y escritor español. El 3 de febrero, nace en el año 1795 el prócer de la independencia de América y gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Así es. ¿Quiénes nacen el 3 de febrero? Nace en 1909 Simone Weil, filósofa y escritora francesa. En 1947, el poeta y novelista estadounidense Paul Auster. Oye, de Paul Auster hay mucho que decir, ¿verdad? Sí, excelente. Tengo pendiente Invisible. Invisible, me han hablado maravillas. Yo leí Viajes por el Escritorium, me encantó. Tengo ahí prevenido al bate, usando el argot del béisbol, el libro rojo, uh-huh. Que curiosamente está editado por Anagrama, pero no es rojo, es amarillo, ¿no? Tal como los libros de Anagrama. A ver, ¿y quién más nace o fallece? No, nace en 1948, el 3 de febrero, Henning Mankell, escritor sueco. El 4 de febrero nace en el año 1688 el dramaturgo y novelista francés Pierre de Marivaux. Nace también en 1842 Arrigo Boito, poeta italiano. Y en 1900, el escritor francés Jacques Prévert. Fallece en 1968 el poeta argentino José Pedroni. El 5 de febrero, fallece en el año 1972 la escritora y poeta estadounidense Marianne Moore. Y fallece en 1999 Carmen Kurtz, escritora española. 6 de febrero. Tal día como hoy. Fallece en el año 1793 el escritor italiano Carlo Goldoni. Fallece también en 1916 Rubén Darío, poeta, periodista y diplomático nicaragüense. Y el poeta español de la generación del 27, Jorge Guillén, fallece el 6 de febrero de 1984. Oye, unos fallecimientos duros, ¿no? Este del 6 de febrero. Y cerramos diciéndole que también fallece el 6 de febrero de 1991 la escritora y filósofa española María Zambrano. Bien, con esto cerramos nuestras efemérides semanales. ¿Qué noticias tenemos por allí? Bueno, tenemos dos noticias chéverísimas. La primera es que ya está abierta la convocatoria para el noveno concurso de autores inéditos 2011 de la editorial Monte Ávila, Editores Latinoamericana. En el certamen convoca a todos los escritores y escritoras venezolanas residentes en el país o en el exterior y que hasta la fecha no hayan publicado ningún libro en ningún género literario. Puede presentar una obra en uno de los géneros literarios a los que convoca el concurso, a saber, narrativa, que puede ser cuento o novela, poesía, literatura infantil y ensayo literario. El premio para la mención dramaturgia será convocado para el año 2012 y a partir de entonces será bienal. Podrán concursar obras en español, siempre y cuando no tenga compromiso de publicación con otra editorial, aunque esté inédita, y el tema es libre. Si ustedes quieren saber o tener más información sobre la convocatoria al noveno concurso de autores inéditos 2011 de Monte Ávila, puede visitar la página de Monte Ávila, www.monteavila.gov.ve, o llamar al teléfono 0212-482-0472. 482-0472. Así es, y también sigue abierto el taller El Arte de Narrar, dictado por la poeta y escritora venezolana María Vázquez Benarroche. Un taller de narrativa, un taller de escritura, donde por medio de ejercicios se analizarán las herramientas necesarias para afrontar la escritura del cuento, el relato y la novela. La idea es que el taller sirva de base para la concepción de un libro de narrativa. ¿Quieren más información? Bueno, muy sencillo. Comuníquese con la propia tallerista, la propia poeta y escritora María Vázquez Benarroche, llamando al 0212-961-4846. 961-4846. Hoy vamos a tener un programa muy rico porque hoy vamos a estar hablando de canon literario, de cánones literarios y, por tanto, de libros prohibidos también. Oye, qué curioso. Hoy es el día de la grabación del programa. Hoy es 27 de enero. De enero, momento de la grabación. Bueno, hoy se cumple un año de la muerte de Jerome Salinger, autor de El Guardián entre Centeno. Imagínese. Uno de los libros prohibidos, uno de los tantos libros que se prohibieran en algún tiempo, un libro que fue de referencia para muchos. Sigue siendo de referencia para muchos. Incluso hay muchas vinculaciones en los estudios con El Guardián en el Centeno y Piedra del de Mar. Y tú Piedra mismo hiciste una referencia sobre eso alguna vez. Claro, porque el lenguaje juvenil y la búsqueda que está allí es el mismo que usa Masiani en Piedra de Mar. ¿Cómo es que se llama el protagonista del Guardián entre el Centeno? Se me olvidó. El disco duro en este momento se quedó guindado. Bueno, eso vamos a hablar en el próximo corte. Cuando me acuerdo te lo digo. Ajá. Pues ahora vamos a hacer lectura de uno de los textos referentes a nuestras efemérides del día de hoy. Vamos a leer en la voz de Jason Ariadna, del poeta Thomas Merton. A través de la llameante tarde, los tamborines hablan juntos como langostas. La flauta derrama su delgado arroyuelo sin fin, entretejiéndolo con el repiqueteo de los palillos sobre la marimba. Los tambores y las campanas cambian puñados de brillantes monedas. Los tambores y las campanas esparcen su música como peniques a través de todo el aire. Y mira la delgada mano del tocador del laúd. Rápidamente arranca las notas brillantes de las cuerdas y las esparce como gotas de agua. Detrás de las cortinas de bambú, detrás de las palmas, en las recámaras verdes y salpicadas de sol de su palacio, Ariadna con sus zapatillas rojas y un pequeño bostezo, tira una bola sobre la rueda de su ruleta. De pronto, justamente al norte, un barco griego salta en el horizonte como un potrillo, patea la espuma. El barco navega a través de la llanura de brillantes amatistas y gime ante la escollera. La ciudad entera corre a ver, rápida como la mano, cuando se cierra se arrían las velas. Entonces los tambores se aturden y la multitud exaltada clama: ¡Oh Teseo! ¡Oh héroe griego! Como un pensamiento a través de la mente, Ariadna se dirige a la ventana. De la armadura del capitán de ojos negros, flechas de luz saltan en todas direcciones. Flechas de luz resuenan dentro de ella como las cuerdas de una guitarra. Y eso fue el poema Ariadna, de Thomas Merton, en la voz de Jason Maldonado y acompañado por el Benedictus de la Misa Papa de Marcelli de Palestrina. Giovanni Pierluigi de Palestrina fue uno de los compositores italianos más celebrados durante el Renacimiento y falleció el 2 de febrero del año 1594. De sus misas, más de 70 están compuestas sobre el Cantus Firmus de melodías gregorianas, y la mejor de ellas, según los entendidos en el culto musical, es precisamente la misa del Papa Marcelo, de la cual trajimos hoy el Benedictus. Así es. Y dicho esto, antes de identificar la estación, vamos a publicidad. Publicidad. Ya llegó su revista Homo Sapiens Literatus. Cuentos, poesía, ensayos, biografías, reseñas de libros y consejos gramaticales en una revista de alta calidad. Una vez al mes, los autores de todas las épocas y los escritores contemporáneos de Venezuela, América Latina y España se consiguen en la revista Homo Sapiens Literatus, distribuida en consultorios médicos, salones de belleza, cafés, hoteles 5 estrellas y en las más destacadas librerías del país. Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Visítenos también en www.homosapiensliteratus.com. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Tell your children. Sun. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando La Casa del Sol Naciente, originalmente The House of the Rising Sun, de la banda británica The Animals, Los Animales, pues su baterista John Steele nació el 4 de febrero de 1941. Tremendo tema, ¿no? Tremendo. Tú sabes que La Casa del Sol Naciente es una versión de una canción tradicional norteamericana que se dice es del siglo XIX. Y que, bueno, fue una versión que se fue recopilando a partir de la tradición oral en los campos algodoneros. Y luego los The Animals lograron con esta pieza ser el segundo grupo inglés que consiguió el número uno en las listas británicas y americanas después de los Beatles. Así es. Entrevista en Librería Sónica. Bien, para nosotros es un honor y un orgullo tener en nuestros estudios un invitado de lujo. Poeta, escritor, filósofo tras los micrófonos, me dijo, no me llames así, no. Y no le voy a llamar así. Bienvenido, Josu Landa, a Librería Sónica. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Es todo un honor para nosotros porque además hemos estado leyendo afanosamente el libro que vamos a presentar hoy en el programa, que es Cannon City. Ya Lin Isabel había adelantado algo de la lectura. Yo me embalé en ella de hace como 3 días y bueno, aquí tengo acuse visual, Josu, voy adelantado. Y Cannon City es un libro interesantísimo, que desde que comienzas a leerlo, quieres saber más, porque las argumentaciones que traes allí para refutar ese canon literario planteado por Aaron Bloom está muy bien hecho. Pero vamos a comenzar por el principio. ¿Por qué Cannon City? El título. Se me ocurrió que podía tomar prestado el nombre de una ciudad, ¿no?, que se llama así, Cannon City, ¿no? No tiene mucho chiste esa ciudad, según pude averiguar en algunas enciclopedias, incluyendo internet, porque parece ser que se distingue por ser un lugar donde hay una cárcel de mujeres, además, ¿no? O sea, una cosa que no tiene mayor sentido, pero me pareció que la formulación misma del nombre era una excelente metáfora, ¿no?, para expresar lo que yo quería expresar acerca de lo que me parece fundamental, que es la existencia de procesos permanentes, históricos, de canonización y de instancias de canonización. Y que eso es lo más importante frente a la propuesta que había hecho Harold Bloom en su famoso libro El Canon Occidental. Así es. Oye, cuando comenzaste a escribir o te vino la idea de hacer Cannon City, ¿no te pareció riesgoso hacerlo? Porque era enfrentarte a uno de los grandes pensadores de la literatura. ¿Qué te dijeron tus amigos? Me imagino que lo compartiste con alguien y te dijeron, caramba, tú vas a hacer eso, Josu, te vas a arriesgar. ¿Cómo fue ese proceso? La verdad es que cuando irrumpió el libro y la propuesta de Bloom, hubo un revuelo, que todo el mundo recordará, pues, cuando surgió, que me pareció fecundo en la medida en que trataba de poner una nueva opción, una nueva posibilidad ante la situación de relativismo y de confusión en que se había caído, y se sigue, pienso yo, en muchos, uh-huh, en muchos terrenos de la crítica y de la literatura misma, ¿no? Entonces, pensé que era importante escuchar los argumentos de Bloom. Sin embargo, me llevé una decepción, tengo que decirlo, ¿no? ¿Cuál será esa? Bueno, yo respeto y valoro mucho a Bloom como lector. Me parece que ha sido uno de los grandes exponentes de una penetración en textos claves, ¿no?, de la tradición, pero me parece que es alguien que no logra fundar. No olvides que soy filósofo, nadie es perfecto, ¿no? Exacto. Somos unas aguasfiestas permanentes. Y entonces me puse a rascar, a indagar qué había detrás de eso, y la verdad, por ejemplo, nociones como extrañeza, ¿no?, que yo no le veo ningún fundamento teórico y que tienen una excesiva carga subjetiva, no creo que pudieran fundar algo que a mí me parecía importante, que es algo así, esa vocación humana, demasiado humana, ¿sí?, inevitable para todos los seres humanos, de estar juzgando, de estar jerarquizando, de estar criticando, de estar apreciando, de estar estimando, ¿sí?, y que no se podía reducir eso a una propuesta de, sobre todo, una lista. ¿Sí? Una lista de autores que pretendía ser eso, pues, ¿no?, las lecturas obligadas para que alguien tuviera una inserción en la tradición literaria y para que alguien tuviera una experiencia literaria y una vida literaria rica, ¿no? Entonces, bueno, viendo esa situación, efectivamente empecé un proceso largo. Este libro, la verdad, me costó mucho tiempo. Lo empecé a hacer en Alemania en el año 2004. Antes de eso había tenido ciertos avances en algunos artículos muy breves. Y de esa manera, con el diálogo con otras personas y colegas, se fue forjando otra perspectiva de lo que, insisto, me parece el problema central, que es la existencia de procesos de canonización, instancias de canonización, y no cánones heterónomos que se le quieren imponer autoritariamente desde quién sabe qué Olimpo a la gente, ¿no? Efectivamente hubo gente que pareció que era una audacia, pero en la medida en que iban surgiendo argumentos, claro, ¿sí? Además que haces una retrospección dentro del libro, ojo, y apenas voy por la cuarta parte, que se remonta siglos atrás, que tocas el tema de la religión, de ese proceso también canónico que parte de la iglesia a execrar algunos libros que van en contra de la religión, entre otras cosas, y también vas mucho más atrás en los siglos, en el tiempo, llegando hasta los filósofos griegos, hasta Aristóteles, hasta Platón, y todo eso, esa retrospección funciona y sirve para argumentar, como bien hiciste a lo largo del libro, bueno, al menos hasta donde va mi lectura. El punto es que utilizas una serie de imágenes estupendas, por ejemplo, lo tengo por ahí anotado, comparas el proceso de canonización o el canon como un cementerio. ¿Por qué el canon como un cementerio? Bueno, en realidad lo que está operando de fondo es la metáfora de una ciudad siempre, ¿no? O sea, un espacio acotado. Bueno, y entonces el problema que surge históricamente es cómo se va articulando esa ciudad, ¿no? O una república. O sea, son metáforas de carácter político-espacial. Bueno, pero finalmente también un cementerio es parte de una ciudad. Y un cementerio mismo es una ciudad. El cementerio mismo es una ciudad, ¿no? Claro, en mucha medida, ciertos procesos de canonización sí han llevado, ¿no?, a una especie de, vamos a decir, sacralización de cosas que terminan siendo muertas, ¿no? La inmovilidad de estar allí, sí, en esa lista. Sí, de hecho es una de las objeciones que se le hicieron inmediatamente a Blum desde un sector cuyas posturas no comparto. O sea, yo me coloco entre los dos extremos que surgieron ahí, ¿no? El extremo de Blum con este canon heterónomo, autoritario, impositivo, y el otro extremo que él llama los de la escuela del resentimiento. Yo no estoy con ninguno de los dos, ¿no? ¿Por qué? Porque los de la llamada escuela del resentimiento proponen otras, o sea, a su manera también están jugando el juego de la canonización desde perspectivas que a mí me parecen inconvenientes, ¿no? Por eso entonces reivindico la consideración del lector, del individuo, del que es capaz de tener un criterio propio, del que cultive un gusto, del que refine el gusto, reivindicar el gusto, que por razones de poco fundamento, a mi modo de ver, fue execrado de la crítica, ¿no? Así es. Cuando se hablaba, por ejemplo, de crítica impresionista, en realidad se estaba atacando a la experiencia a partir del gusto, del placer. Entonces yo me coloco entre el placer y el valor, ¿sí? Y bueno, pues, por ejemplo, Blum tiene mucho a cierto placer y los demás tienen mucho a cierto valor. Yo creo que hay que buscar un justo medio, un equilibrio, ¿no?, entre el placer y el valor. ¿Y cómo se consigue ese equilibrio? Porque una cosa es canonizar y otra cosa es que tú consigas a alguien que te sirva de guía, y no de guía canónica, que te diga, mira, te tienes que leer estos libros y estos no, porque eso ya sería canonizante, ¿no? Uh-huh. Ya sería execrar un número infinito de libros. Entonces, ¿cuál sería ese punto para estar allí en el término medio, como tú dices? Bueno, para empezar, creo que hay que tener en cuenta que vivimos en otra época, ¿no? Parece que Blum está pensando, pues, que estamos antes de... en el medioevo, casi. Sí, prácticamente, ¿no? Digo, y lo digo con todo respeto, insisto en que respeto a Blum y aprecio mucho su iniciativa de haber puesto este punto en el tapete, ¿no? Ahora, no podemos olvidar que nuestro tiempo es el tiempo de la exacerbación del individuo, de la individuación, de la individualización, para ser más precisos, ¿no? Y sin embargo, se contradice con esto cualquier cosa que sea una imposición. En ese sentido, soy un radical individualista, soy una especie de anarquista literario, en la medida en que estoy proponiendo justamente que sea la persona quien tenga los criterios, o sea, que no esté dependiendo del crítico, que no esté dependiendo del partido, que no esté dependiendo del grupo religioso, que no esté dependiendo de la familia, que no esté dependiendo de la editorial, que no esté dependiendo del mercado, para juzgar, para formar su propio juicio, para estimar una obra, y que asuma el hecho literario como un placer, porque también el placer ha sido desterrado, ¿sí? Cierto. Entonces, y no lo digo solo, o sea, ha sido desterrado desde ciertas instancias canonizadoras, por eso me importa mucho el punto de los procesos y las instancias, ¿no? Ahora, entonces esto lleva a un aspecto que me parece fundamental. En realidad, todos somos canonizadores, ¿sí? O todos debemos serlo. No debemos temer este impulso, que es, como dije, demasiado humano, ¿sí? Lo que tenemos que hacerlo, pienso yo, es cultivarlo. Desde tiempos muy remotos, como tú mismo decías, existe, no solamente en el cristianismo, o sea, antes, o sea, en cualquier contexto de carácter religioso, existe la necesidad lógica, o sea, hay una lógica interior. Y cultural también, claro. Sí, sí. Es que la cultura no se disocia de la religión. Eso es un supuesto, una ilusión, digo yo, que tiene Bloom en ese sentido, ¿no? Hablar de un canon secularizado es una ilusión de Bloom. Lo que hay que considerar es cómo la secularización del mundo en la modernidad ha sido ilusoria, ¿sí? Y que, en todo caso, han surgido nuevas maneras de religación. Y si hay nuevas maneras de religación, hay nuevas maneras de religión, ¿sí? Aunque no aparezcan dioses. Ah, exactamente. Aunque los dioses hayan desaparecido, como decía Hölderlin, ¿no? En cierto modo, nosotros como lectores, individualmente, usted, Linsabel, los oyentes, en cierto modo hemos sido canonizadores cada vez que escogemos una lectura, que recomendamos una lectura o escogemos en el aquel, cosa que le valga la redundancia, le recomiendo un Canon City de Yosulanda bajo el sello editorial de Vida & Co. Cada vez que uno escoge este libro y no otro, está canonizando en cierto modo, ¿no? Sí, el asunto está en que lo haga, como dije, estoy insistiendo en ese punto, lo haga con una independencia personal, con una autonomía estética. ¿Sí? Por un gusto personal incluso. Sí, sí, o sea, que no tenga ningún temor, pues sí, que la experiencia literaria la viva con toda intensidad y en esa medida enriquezca eso, esa experiencia, su propia interioridad y su propia existencia, ¿no? Quiero hacer una precisión porque me parecía injusto. Efectivamente, Vida & Co. es el que ha dado pues el sello y un rostro al libro en cuanto a criterios editoriales, pero también el Fondo Editorial del Caribe. Claro, disculpe la omisión, ¿no? Exacto, la coedición del Fondo Editorial del Caribe. Entonces, cierto. Crédito a quien crédito merece. Que merece. Así es, nos están haciendo señas, ¿verdad? Pues al regreso, no voy a dejar la pregunta en el aire, la hago al regreso. La pregunta la haces al regreso, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando por cortesía del Fondo Editorial del Caribe y Vida & Co. Editor el libro Canon City del poeta, escritor, filósofo, Josu Landa, venezolano. Si usted sintió ese acento sabroso mexicano, puesto que tiene casi 30 años en México, pero es venezolano, incluso tuviste que ver con el grupo Tráfico. El grupo Tráfico, correcto. Bueno, no nunca pertenecí al grupo, pero fui y sigo siendo, espero, ¿no? Amigo. Aunque tengo muchos años que no veo a mi querido amigo Armando Rojas Guardia, pero estábamos en el mismo taller. Qué bien. Lo mismo que... Espera que no te proscriban. No, para nada, yo estoy seguro que no. Claro que no es así. Y lo mismo que Alberto Márquez, por ejemplo, hay algunos más, ¿no? En un taller con mucha, o sea, que me conmueve nada más recordarlo. Qué bueno. Bueno, usted se quiere llevar Canon City a su casa, es muy sencillo. Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo de mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y vamos a identificar la emisora, pero antes, publicidad. Ya llegó su revista Homo Sapiens Literatus, cuentos, poesía, ensayos, biografías, reseñas de libros y consejos gramaticales en una revista de alta calidad. Una vez al mes, los autores de todas las épocas y los escritores contemporáneos de Venezuela, América Latina y España se consiguen en la revista Homo Sapiens Literatus, distribuida en consultorios médicos, salones de belleza, cafés, hoteles 5 estrellas y en las más destacadas librerías del país. Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Visítenos también en www.homosapiensliteratus.com. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando una de mis canciones favoritas que quise compartir hoy con ustedes. Dígalo usted mismo. Dust in the Wind, polvo en el viento del grupo Kansas, un clásico del rock que llegó al primer lugar del Billboard Hot 100 o Hot 100 en el año 1977. Y la traemos hoy porque Phil Ehart, quien es baterista del grupo, nació el 4 de febrero en el año 1951. Oye, y qué curioso. Sí, por supuesto que me gusta. Incluso cuando alguna vez toqué guitarra, porque ya no toco. Eso nunca se olvida, es como andar en bicicleta. No, qué va. Oye, por cierto, tengo años que no monto una bicicleta. No, pero lo que iba a comentar, hoy que casualmente estamos hablando de libros prohibidos, de esos procesos canonizadores, etcétera, etcétera. Dust in the Wind fue prohibida no sé cuánto tiempo, no lo recuerdo, si fue ese mes, si fueron varios meses, en la ciudad de Nueva York después de del atentado de las Torres Gemelas. Sí, fue prohibido, no lo podían pasar por ninguna estación, ya que estamos hablando de prohibiciones, de libros que proscritos, etc. Creo que fue una suspensión temporal. Una sí, evidentemente, por eso digo, no recuerdo. La metáfora visual era demasiado fuerte sí, para no, mí. Sí, no, y era fue muy fuerte, vamos a dejarlo así. Bien. Continuamos conversando con Yosulanda, autor de Canon City, y tú tienes por ahí una pregunta. Sí, estábamos conversando en el corte anterior sobre la flexibilidad que tiene, que debería tener un canon, y entonces se me está ocurriendo que esta nueva manera de comunicarnos a través de los blogs y las redes sociales está formando de alguna manera, está llevando hacia esa flexibilidad y a esa búsqueda individual de una estética que la gente cultiva sin tomar en cuenta las variables de oferta editorial, e imposiciones, mercadeo, y que eso es muy interesante porque lleva hacia algo que en tu libro estás comentando, que es como crear una red que forme el nuevo canon y que las personas se sientan libres de escoger sin presión de esto es lo que tienes, por dónde irte. Bueno, sí, el libro termina proponiendo, no encontré un nombre mejor, ¿no? Un canon reticular, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, yo creo que el gran fenómeno del momento, ¿no? Que es la interacción humana, la interacción interpersonal, con esa metáfora de la red, ¿no? Siempre es una visualización, una metáfora de ese tipo, ¿no? ¿Red en qué sentido? Red en el sentido de una articulación de distintas expresiones, de distintos medios de exposición de la literatura. Finalmente, la literatura no se restringe al espacio del libro. Ya la literatura no se ciñe exclusivamente al libro. En realidad nunca lo ha hecho. O sea, porque siempre existió una literatura oral, ¿no? Se llegó, no sé, a la creencia infundada de que, bueno, literatura y libro era lo mismo, pero eso es falso. Siempre el texto y la literatura puede tener una patria, un territorio distinto al del libro, ¿no? Y hoy hay distintas posibilidades. Entonces, estas distintas posibilidades se articulan entre sí para darnos distintas manifestaciones y expresiones del texto literario. Pero por otro lado, bueno, en razón de eso mismo, entonces, uno puede encontrar narraciones, uno puede encontrar poesía, uno puede encontrar, por consiguiente, literatura, más allá del libro, y por consiguiente, pienso que el sujeto contemporáneo, el individuo contemporáneo, tiene que tener la capacidad de articular una canónica propia, ¿no? Asumir su autonomía estética para articular esta red, ¿no? De expresiones y de manifestaciones y de experiencias, de manera tal que pueda a su vez dialogar con los demás con absoluta autonomía, ¿no? Y en ese sentido, conectarse también con la tradición. A mí me parece muy importante encontrar una nueva forma de relacionarse con la tradición, porque sin tradición estamos en un suicidio cultural. Sí. Entonces, la flexibilidad de la que tú hablabas nada más llamó la atención ante el riesgo de que podamos olvidarnos de esa tradición y pensar que estamos descubriendo el agua tibia o el hilo negro en este momento, cuando nos debemos a una enorme tradición. Tenemos que buscar la manera de acceder a esa tradición y eso me parece a mí que impone una exigencia. Es decir, la autonomía y la flexibilidad no puede ser a costa de la exigencia y del rigor. Esa es la confusión del relativismo vacuo, de la confusión, ¿no? Ese relativismo infértil, ¿no? Ese relativismo que iguala lo que es inigualable. No es lo mismo una gran tragedia de Esquilo que una telenovela, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, si la gente no tiene esa posibilidad de distinguir y desde cierta perspectiva, posmodernista, como hemos conocido, se dice, bueno, da lo mismo, o sea, no hay ninguna jerarquía, no hay ningún valor diferenciador, se iguala todo, todo vale, todo se vale, etcétera. Eso me parece también funesto, y ahí, en ese punto, estoy de acuerdo con Bloom en combatir esto, ¿sí? La manera como lo hace es lo que yo critico, y por eso propongo entonces llegar al fondo de la autonomía de la persona, que fue lo que potenció la modernidad. En ese sentido, radicalizar la modernidad, ¿no? De hecho, comentas en el libro otra imagen que me gustó muchísimo con respecto al proceso canonizador de Bloom en su libro, que es que comete un acto de lesa literatura dentro de ese proceso. Tú, que tienes ya muchos años en México y eres titular, profesor de la Universidad Autónoma de México, ¿hay procesos canonizadores internos dentro de la universidad, dentro de los materiales que utilizan, los libros que utilizan los estudiantes? ¿Se ha visto ese caso? Por supuesto, sí. La academia en general, ¿no? Y los departamentos de literatura, las universidades de todo el mundo, son una de las grandes instancias canonizadoras del momento. Bueno, eso también está cambiando aparentemente, ¿no? Y no creo que esté cambiando para mejor, sino tal vez para peor, ¿no? ¿Y pero por qué? Pensé porque, que ibas a decir para mejor. No necesariamente, porque pienso, y eso es hay un consenso, yo no confío en los consensos, pero tampoco puedo decir que no tengan una base. Cuando hay algo, cuando el río suena porque trae piedras, ¿no? Así es. Y efectivamente hay que ver si las piedras son piedras y qué pasa. Y una de las cosas que se está notando mucho es el peso que está adquiriendo el mercado, ¿sí? El mercado que se nota en detalles como, por ejemplo, el culto a la novedad, ¿no? El culto a las modas, ¿no? Al bestsellerismo, se pudiera decir incluso. Bueno, el bestsellerismo siempre ha existido y sigue existiendo, pero ya incluso dentro de lo que serían ciertas, vamos a decir, instancias que tenían un compromiso con la literatura, están sucumbiendo a intereses económicos, ¿sí? Lo nota uno como escritor, o sea, cada vez es más difícil que una editorial acepte un texto donde alguien ponga en duda, se ponga en duda la posibilidad de que ciertas personas, por ejemplo, tengan que acudir al diccionario para buscar una palabra. O sea, realmente hay un bajón, ¿sí? Un bajón decadente que las editoriales están asumiendo por intereses económicos y que por lo mismo entonces están potenciando. Todo lo que sea exigencia, todo lo que ponga en riesgo el comercio, todo lo que ponga en riesgo la ganancia económica, entonces es un elemento que las editoriales toman muy en cuenta para relegar un libro. ¿Y se puede inferir de eso que entonces la literatura está en riesgo? A mí me parece que en este momento, desde el punto de vista de la literatura como tal, nunca estará en riesgo, porque siempre encontrará alguna ruta, alguna vía. Lo que está en riesgo es la manera tradicional de impulsar la literatura, ¿no? Las editoriales que han estado más comprometidas con esto, pienso yo, y no soy el único, estamos notando que van renunciando, van cediendo cada vez más, ¿sí? Y se está imponiendo el criterio del facilismo, el criterio de darle al cliente por su lado, ¿sí? Que es un criterio mercantil, no es un criterio de exigencia cultural, ¿sí? Y se está imponiendo, incluso en las editoriales más comprometidas. Y cuando esto no es así, se vienen con modas que tienen que ver con el culto a la novedad. La novedad, bueno, puede ser importante, pero per se, la novedad por sí misma es cero, no es nada, es un absurdo. pero muchas editoriales cultivan este punto, ¿no? Entonces, por eso llamo al lector, o sea, cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Date cuenta de que tú tienes una autonomía y no te dejes llevar por ningún criterio de este tipo, ¿sí? Claro, tú puedes aceptar tal vez una recomendación, como por ejemplo los amigos del programa. Cada domingo nosotros reflexionamos sobre literatura, sobre libros, y hacemos una recomendación, lo cual no es ningún canon, ni pretendemos entrar en ese grupo canonizador. Una pregunta antes de ir al corte. No, y además corte. Hay que celebrar que ustedes hagan eso. Es decir, mucho cuidado también. El que recomienden, el que den pistas, el que orienten a la gente, me parece una labor fundamental. Sin eso no puede circular claro. la literatura. ¿Sí? Y la pregunta que te iba a hacer antes de ir al corte, entonces, ¿quién canoniza? ¿Quién tiene derecho a canonizar? Bueno, en realidad siempre se da un proceso de canonización del canonizador. Como un trabalenguas casi. Es un trabalengua. Buen es un canonizador será. Exacto. Exactamente, así lo he dicho alguna vez, ¿no? Entonces, el primer paso, digamos, en los procesos de canonización consiste en eso, ¿sí? O sea, a partir de referencias como puede ser ciertas referencias religiosas. En el pasado, antes del cristianismo, no olvidemos que el famoso texto homérico, ¿no? Donde se dice que los dioses ponen a los hombres a realizar acciones para que los poetas puedan cantarlas, ¿no? Exactamente. ¿Entienden? Entonces, bueno, yo analizo esa cuestión señalando que los dioses entonces son los primeros receptores, ¿no? En la recepción literaria, el primer receptor es el dios. Entonces, el darle gusto al dios quiere decir que hay una correspondencia del poeta y del crítico subsidiario de los dioses con la divinidad. Entonces, la divinidad es un criterio. Si un crítico está tocado por la divinidad, pues ya se canonizó a sí mismo. Exacto. Y tiene el poder para canonizar. Después vienen, en el ámbito religioso es muy común, o sea, la Inquisición, el papado, la jerarquía católica, etcétera, por su relación con la divinidad, instaura un aparato de exclusión y de inclusión que desempeña una función canonizadora, incluso paradójica, porque a veces, muchas veces los que fueron excluidos, pues qué honor haber sido excluidos de esa lista, ¿no? Exactamente. Ustedes revisan la lista de excluidos del Index Librorum Prohibitorum y es fabulosa, ¿sí? Es mucho más importante que la de los admitidos, ¿no? Oye, eso me recuerda a una frase, oye, vamos a ir a un corte, eso me recuerda a una frase, creo que era Oscar Wilde, que decía, no importa que hablen mal, pero que hablen. Bueno, es así. Oye, vamos a nuestro corte publicitario y recuerden que hoy estamos obsequiando Canon City por cortesía del Fondo Editorial del Caribe y Vidanco Editor de Yosulanda. ¿Qué deben hacer, Linsabel? Enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro seguida de tu nombre, tu número de cédula y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Vamos a identificar emisora y seguimos con publicidad en Librería Sony. Literatura para untar. Ya llegó su revista Homo Sapiens Literatus. Cuentos, poesía, ensayos, biografías, reseñas de libros y consejos gramaticales en una revista de alta calidad. Una vez al mes, los autores de todas las épocas y los escritores contemporáneos de Venezuela, América Latina y España se consiguen en la revista Homo Sapiens Literatus, distribuida en consultorios médicos, salones de belleza, cafés, hoteles 5 estrellas y en las más destacadas librerías del país. Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. Visítenos también en www.homosapiensliteratus.com. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Lamento interrumpir la voz de Celia Cruz para decirles que estamos de vuelta a Librería Sónica. Literatura para untar bueno, y bailar. Y bailar, Celia Cruz, con ese tema fabuloso de Juancito Tucupey, la sonora matancera y la trompeta de Cabecita de Algodón. Don Pedro Knight. Don Pedro Knight, quien falleciera el 3 de febrero del año 2007. Los blogs de Librería Sónica. Hoy queremos compartir el blog lectormetálico.blogspot.com del librero caraqueño Jonathan, y no me acuerdo el apellido de Jonathan, creo que es Bustamante. No es Bustamante. Un lugar para encontrar excelentes recomendaciones de lectura. De allí, Linsabel leerá un fragmento de su recomendación de Haruki Murakami, Tokyo Blues. Una novela distinta y única, una de las más interesantes que he tenido la oportunidad de leer. Murakami sin duda es un hombre con una sensibilidad extraordinaria que es capaz de percibir el mundo interno de las personas ahondando en el tema de la vida y la muerte, el amor y el odio, la angustia y la alegría. Al empezar mi lectura me encuentro con un comienzo que me hizo alucinar. Murakami nos presenta a Watanabe, un hombre de 37 años que está arribando al aeropuerto de Hamburgo. Al fondo escucha una versión musical tocada en orquesta de la canción de los Beatles titulada Norwegian Woods. Desde este momento se convierte en el personaje principal el tema y en el narrador de una historia que dejará una experiencia inolvidable en el lector, dejando una marca difícil de olvidar, como a mí me ocurrió. La conexión de las canciones como marcas de hechos puntuales en la vida es algo que todos hemos vivido. Murakami usa ese gran recurso para remover los sentimientos de sus personajes y presentarnos sus memorias y conflictos internos que cambian sus destinos. Como dato curioso, hay referencias a obras importantes de la literatura donde Murakami inspira parte de sus imágenes y acciones de los personajes. Sin miedo aparece nombrada la obra de Thomas Mann, La montaña mágica, en sus primeros encuentros con Naoko. Este es el libro que Watanabe aparece leyendo. Como una ironía, Naoko, en parte de la historia, se aísla en un sanatorio por su problema mental, acentuando así su sentimiento de no encajar en la sociedad. En La montaña mágica, sus protagonistas se aíslan en un hospital producto de padecer tuberculosis. Podría escribir mucho y más, y quizás no terminar de contarles lo que representó para mí esta gran novela. La recomiendo leer sin contaminarse de ningún prejuicio más que el suyo propio y que construyan a partir de haber culminado su lectura. Murakami me demostró lo que un escritor puede hacer con la psiquis del lector al ponerlo a sentir y padecer los sentimientos que sus personajes desbordan con imágenes y no tanto con palabras. Se ha escrito una obra sin parangón alguno, un canto a los sentimientos más profundos y miedos del hombre, un homenaje a la vida y al lenguaje universal más hermoso de nuestro planeta, que es la música. Y eso fue un fragmento de la reseña literaria que hiciera el librero caraqueño Jonathan Bustamante. Me disculpa, Jonathan, si estás escuchando el programa, no recuerdo si es Bustamante, cuyo blog es lectormetálico.blogspot.com, una reseña que hiciera sobre el libro de Murakami, Tokyo Blue, acompañado musicalmente de Metamorfosis 2 de Philip Glass, compositor estadounidense, que ha musicalizado varias películas importantes, entre ellas Las Horas y El Ilusionista. Glass nació el 31 de enero de 1937. Y esto me da pie, Josu, al tema de lo que son tal vez las preferencias de lectura, los gustos, el tema de la canonización, por ejemplo. Y yo no he escuchado a nadie hablar mal de los libros de Murakami. Por el contrario, la gente habla maravillas de la obra de Murakami. Apasionadamente. Yo no lo he leído, tengo uno ya en mi lista de libros que están sobre la mesa de noche, que es, no recuerdo el nombre, es gruesísimo, el del pájaro que le da la vuelta a no sé qué cosa. Algo así, ¿no? No recuerdo. Y no lo he leído, pero ha sonado tanto, la gente muy ligada al medio literario ha hecho tan buenas referencias sobre este autor y su trabajo, que entonces uno dice, bueno, ¿qué leo y qué no leo? O sea, escoger a Murakami o tal vez irme a literaturas más clásicas. Por ejemplo, creo que Jonathan menciona allí a La montaña mágica de Thomas Mann, por ejemplo. Entonces, ese proceso es bien complejo. Te pregunto, ¿qué lecturas recientes has hecho o estás haciendo? Bueno, en primer lugar, atendiendo a tu inquietud, creo que hay que recordar que es imposible en este momento seguir el ritmo de la edición en el mundo, ¿no? Uh-huh. Si hace muchos años ya, si no recuerdo mal, tal vez 25 años, por lo menos, ya Gabriel Said hablaba de los demasiados libros que en esa época eran como 15,000 títulos al día. Imagínate. ¿No? ¿Qué número, al día. ¿Qué número se maneja ahora? 15,000 al día, pues yo me imagino que ahora wow. Eso ha sido rebasado. No. Pero bueno, brutalmente. Sí, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente por esa imposibilidad es necesario que el poder de canonización, que en el fondo, como se decía hace un momento, ¿no? Está en el fondo, es la base de todo este proceso, se traslade a la persona, ¿no? Y que cada quien tenga esa capacidad, ese poder de asignar sus propios criterios a lo que está recibiendo y de escoger. O sea, hoy el problema es tener capacidad de selección. De escogencia. Sí. Y tú no crees, pregunto, ¿no? Esto, sí. Tal vez es una locura lo que voy a decir, pero la literatura de Murakami pudiera entrar en eso que comentabas en el corte anterior de la moda. Algo así comentaste. Bueno, yo no me opongo absolutamente a la moda. O sea, la moda puede tener lo mismo que la literatura comercial, ¿no? De pronto puede haber coincidencias entre un libro mercable, ¿no? Un libro vendible, con una calidad literaria. El problema es que no es lo que sucede más frecuentemente, ¿no? Tampoco tengo que estar pensando sospechosamente por el hecho de que algo sea comercial por sí mismo, ¿no? Siempre tiene que uno leer y ver qué es lo que hay ahí, ¿no? O sea que, insisto, una vez más, que cada quien determine, sea capaz, pues, de determinar eso, ¿no? Y que, eso sí, lo que es muy importante es que no se acerque a la obra porque está condicionado por, ¿no? Mm. O sea, que el condicionamiento se le imponga a su independencia, es lo que estoy combatiendo o tratando de evitar. Porque además me parece un asunto educativo, es un asunto que tiene que ver con uno de los gravísimos problemas sociales del momento, que es la decadencia cultural y la decadencia educativa, ¿sí? Ahora, tú hiciste una pregunta que no respondí porque ramificando qué libros estás leyendo. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, mira, pues, yo siempre trato de leer a los contemporáneos, pero ojo, hay que ver qué entendemos por contemporáneo. Contemporáneo para mí es el que me habla sobre necesidades del momento actual, o sea, del presente, con pertinencia. Y en ese sentido, Platón me está resultando un tremendo contemporáneo, ¿sí? Mucho más de muchos de los que aparecen con algunas ínfulas, ¿verdad? Que no tienen solidez, no tienen consistencia. Y acabo de leer con muchísimo placer y provecho desde todo punto de vista espiritual, filosófico, etcétera, un libro que acaba de editar Alianza Editorial en Madrid, de Luciano de Samósata, ¿no? Uh-huh. Los escritos cínicos de Luciano de Samósata, ¿no? Un autor de la antigüedad que ¿y el título del libro? Escritos, algo así como escritos cínicos. O sea, como tú tienes mala memoria, la tengo mucho peor. Oye, Jason, por fin alguien me ganó, ¿vale? Yo la tengo mucho peor. Acaba de salir en Alianza en 2010. Uh-huh. Es un compendio de los textos en los que Luciano de Samósata, que era un gran satírico, un satírico al que le debe muchísimo gente como Jonathan Swift, ¿no? Que, por ejemplo. Lo amamos hace un rato. Y Quevedo, etcétera, que influyó mucho en la literatura en Occidente. Lo recoge Alianza en un libro muy pequeño, donde aparece retratada la figura del cínico, que es muy importante. Hoy nos llenamos la boca con la palabra cínico para nombrar cosas que no tienen que ver con un movimiento y una escuela filosófica tremendamente importante e influyente, porque, por ejemplo, es la base del estoicismo, cuya influencia no podemos negar, ¿no? Entonces, eso es lo que me resulta a mí tremendamente actual. O sea, aparecen ahí unos personajes en unas situaciones que son, curiosamente, demasiado parecidas a las que me toca vivir a mí. Entonces, bueno. ¿Y qué quieres leer y no has leído aún? Oye, quiero leer a tal autor o tal libro. Bueno, hay muchísimos, ¿no? En general tiendo a pensar que hemos perdido el tren, ¿no? En muchos textos, ¿no? Por ejemplo, me encantaría encontrar el momento de aventarme en lo posible esa enorme, monumental, colosal obra de Chateaubriand, que es El ingenio del cristianismo. El genio del cristianismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, estamos repensando las cosas en todos los terrenos y esas luminarias, esa gente que tiene esa penetración y esa capacidad de ver mucho más allá de lo que vemos normalmente, a ver qué nos dice sobre algo tan denostado, tan malamente tratado, tan incultamente abordado como es el cristianismo mismo. Así es. Como nos quedan pocos minutos, Josu, ¿te gustaría, aunque yo... Bloom debe estar ya cerca de los 80 años, más o menos, ¿no? Bloom, sí, debe estar por allí. Sí, sí, sí. ¿Te gustaría que leyera tu libro? Bueno, me encantaría que lo viera. ¿Existe la posibilidad de traducción? Si Bernardo... Bueno, la posibilidad está abierta, la posibilidad siempre es infinita. La probabilidad Oye, pero sería fantástico. La probabilidad es la que es limitada. Que Harold Bloom, que bueno, debe Pero tener... se supone que lea en español, además, creo. ¿Ah, sí? Bueno, entonces, ¿por qué se atrevió a decir, a opinar sobre Cervantes? Y sobre verdad, todo? Ciertamente. Se supone que algo debe saber, ¿no? Cierto. Aunque sabemos que fue muy asesorado por ciertos personajes, ¿no? Así Para es. Esa lista que aparece en el canon occidental, ¿no? Bueno, pero sería Pero todo sí me un encantaría, éxito. Sí Oye. Me encantaría establecer un diálogo respetuoso como lo estoy haciendo, o sea, con argumentos, con razones, claro, ¿no? Claro. Soy duro en muchos momentos, soy directo, pues es mi condición, y además el filósofo, la cortesía del filósofo es la claridad, ¿no? Más bien el deber, más que la cortesía, ¿no? Pero Aunque sí. hay una frase que echa, ¿no? El deber del filósofo es la claridad y la búsqueda de la verdad. Entonces, en esos términos me encantaría que Bloom le llegara la noticia de que alguien se atrevió, ¿no? Hay que buscar la manera. Alguien se atrevió a decirle, oye, ¿sabes qué? Exacto. Oye, que Bernardo, a ver qué puede hacer Bernardo. Sí, oye. Bernardo Infante, me estoy refiriendo a Bernardo Infante. Bernardo Infante. Comentabas de la que Beer & Co, ¿no? fuera del aire que por fin vas a abrir tu blog. No, algo Twitter, peor. El Facebook, ¿qué es lo algo que era? Algo peor todavía, la página. Ah, la página web. Sí, ¿cómo porque, va eso? Bueno, ya tengo la página, ya tengo el lugar, ya tengo todo eso, pero no he tenido el tiempo de concentrarme en meter los textos, ¿no? Entre otras razones porque cada vez es más difícil editar. ¿Sí? Claro, claro. Cada vez es más difícil editar y me parece que el espacio cibernético nos está ofreciendo una enorme oportunidad que hemos despreciado por ignorancia, en mi caso, ¿no? Por fin ha llegado el momento de decir, ¿saben qué? Editores y demás, los quiero mucho, pero yo estoy hasta el gorro de ustedes, ¿no? Exacto. ¿Entienden? Estoy harto de sus cosas y no estoy dispuesto a esperar más. A que me digan esto y lo otro, y si quieren, aquí está, y si no lo quieren, déjenlo, y aquí aparece, ¿no? Exactamente. Bien, bueno. Entonces, es una página web que ya está a punto de salir al público. ¿Y puedes adelantar? ¿Y cuál será el dominio? Se va a llamar, el dominio sería www, lacoronadeteseo.com. Qué buen nombre. .com. La corona de Teseo. Todo junto. .com. Bueno, señores, ahí tienen la página web de Josu. Ya aparece mi foto, aparece un ridículum. Sí. Vita bueno, ahí, ¿no? Nos están haciendo muchas señas porque hemos llegado lamentablemente al final del programa. Josu, encantado de tenerte en el programa. Aquí al contrario, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias por esto, ¿no? Bueno, y nos despedimos como es costumbre con la frase del día. El periodismo es, ante todo, un acto de servicio. Ser periodista significa ponerse en el lugar del otro, comprender lo otro y a veces también ser el otro. Tomás Eloy Martínez. Librería Sónica fue una presentación de Homo Sapiens Literatus, un lugar de encuentro y divulgación literaria. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes hoy domingo, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Nos despedimos con una canción emblemática de la cultura latinoamericana compuesta por José María Peñaranda, quien falleció el 5 de febrero del año 2006. Se va el Calimán. Y adiós. Chau. Muy buenas noches, distinguido público. Presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.